te espero en la discoteca. ¿Para qué? Bailas y estás aburrida, ya lo sé. Yo sé que estás ahí por primera vez. Te vas con tus amigas, eso ya lo sé, ya lo sé. Y sé que estás ahí y es la primera vez. ¡Oh! ¿Para qué? Bailas y estás aburrida, ya lo sé. Te espero en la discoteca. ¿Para qué? Bailas y estás aburrida, ya lo sé. Yo solo sé que estás ahí la primera vez. Habéis perdido un beso desde la niñez, pero hoy estás aquí y es la primera vez. ¡Oh! ¿Para qué? Baila si estás aburrida.